Buenos Aires, tránsito intenso en la Ruta Nacional 9 a la altura de Campana y en la Ruta Nacional 8 a la altura de Pilar, ambas en sentido a Capital Federal. Además, tránsito cargado en la Ruta Nacional 12 a la altura del puente Zárate Brazo Largo en sentido a Buenos Aires. En tanto, hay movimiento constante en la Autovía 2. Recomendamos circular siempre respetando las velocidades máximas y mínimas y no olvidarse de llevar luces bajas encendidas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Y el tema de hoy en el tren tiene que ver con el 2 de abril de 1982, como seguramente vos estás escuchando en distintos medios. Vamos a tratar de darte un punto de vista, si se quiere, más particular, pero nuestro punto de vista no tiene que ver con decirte que tenemos la justa, justamente en este tema donde hay muchas contradicciones, muchos matices, no es un tema sencillo de abarcar. Pero ojo que cuando te estamos hablando y te vamos a hablar de las Islas Malvinas, no te estamos hablando solamente de lo que pasó en abril de 1982, sino que te vamos a hablar de la historia argentina y de este presente y de esta actualidad. Porque si nos metemos a fondo en la historia de las Islas Malvinas, nos va a permitir también meternos a fondo en la historia de la Argentina y de América Latina. Por eso te digo que este 2 de abril de 1982 es un día complicado, genera contradicciones, dolor, bronca, a mí por momentos asco y náuseas, además de algunas situaciones, si querés, también positivas, a propósito del desarrollo de la guerra, que tiene que ver con el heroísmo y la creatividad, en muchos casos de pibes conscriptos con apenas de 18 años que se jugaron y pusieron todo ahí en Malvinas para enfrentar nada menos y nada más que a la potencia militar más importante del mundo en aquel momento y en esta actualidad también, Inglaterra, Estados Unidos y la NATO juntos. Y también habría que destacar en esta historia el atrevimiento y la creatividad de los pilotos de la Fuerza Aérea, que fueron incluso admirados por el mundo entero por la labor que cumplieron muchos de ellos en Malvinas. Pero lo central de esta historia queda en la aventura militar irresponsable de una dictadura que repitió lo que venía haciendo en el continente, porque en las islas se torturó, en las islas se estaqueó, se hambrió, se improvisó. Nunca pensaron, nunca planificaron una guerra contra sus amos. Era un toco y me voy, que terminó en la muerte y el suicidio de más de 1000 jóvenes que, como tantas voces en la historia argentina, provienen de las clases más sumergidas y, como hoy bien dijo la presidenta, de los sectores juveniles que siempre ponen la piel, siempre ponen el cuerpo en esta historia. Al margen de los antecedentes históricos de enfrentamientos de regímenes autoritarios contra opresores coloniales, en este caso la soberanía nacional estaba siendo usurpada por la dictadura militar, donde tres genocidas decidían la vida y la hacienda de la Argentina. Los kilómetros cuadrados de las Malvinas no influían en la vida nacional, sino que los que nos estaban vendiendo eran los de adentro, militares más los grupos económicos. La experiencia general como pueblo tendrá que ver con el aprendizaje de poder parar la pelota y no dejarnos más engañar por quien nos usurpaba todos los días, quien nos asesinaba todos los días, quien regalaba nuestra soberanía territorial, regalando nuestras empresas estatales. Eso era la dictadura militar, Galtieri y compañía. Por eso los invito a pensar este día desde otro lugar. Este 2 de abril de 2012, esta actualidad, me parece también que tiene un eje central que habría que resaltar. Hoy, la guerra de los sectores dominantes de afuera y de adentro apunta a destruir el Mercosur, a destruir la UNASUR y la CELAC. La bala de los más poderosos de adentro y de afuera apunta a que nos invadan con sus productos, a destrozar el trabajo nacional y el trabajo de Latinoamérica. Esa bala apunta a que sea imposible para siempre el mínimo de autodeterminación de los pueblos de América del Sur. Lo que implica también Malvinas hoy para este continente es la posibilidad de construir un Estado que regule al mercado y juegue para los sectores populares. Y acá un pequeño ejemplo, ¿no?, de Perú con el presidente Ollanta Humala, que tomó la decisión de no dejar atracar en el puerto del Callao una fragata inglesa. Este gesto simbólico implica pensar en lo que hoy puede significar políticamente Malvinas, que la unidad latinoamericana no sea una mera consigna publicitaria y sí una respuesta de esta parte del continente para frenar una vez más en la historia los intentos de condicionar nuestra soberanía territorial, económica y política. ¿En qué medida puede triunfar hoy la causa Malvinas? En la medida que se consolida el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, el gasoducto Venezuela-Argentina y tantos otros emprendimientos conjuntos con nuestra América. Malvinas no es Rimoldi Fraga tocando la guitarrita ni la banderita que te regala DAT a los taxistas y a los oyentes de Radio 10. Es algo más importante que la Argentina y este continente tendrán que pensar y construir. Y ahí me sumo a lo que escribe el ensayista Alejandro Horowitz. El reclamo de la presidenta argentina por Malvinas no es una protesta diplomática ni una patoteada estúpida aislada. Integra la agenda internacional del bloque sudamericano. Malvinas cambió de rango. No se trata de una abstracta solidaridad por un derecho conculcado, sino de entender una novedad importante, la existencia de una cuenca petrolífera en las proximidades del archipiélago, en el momento en que las reservas de petróleo del mundo comienzan a angostarse. Por eso también te digo y te reitero, cuando hablamos de Malvinas, hablamos de la CELAC, de la UNASUR, del Mercosur, de tantos puentes que quedan por construir en América Latina. Y leía por ahí un tuit irónico de un periodista que se llama Gustavo Noriega, que de alguna manera decía, bueno, basta de hablar del 24 de marzo o basta de hablar de Malvinas, ¿por qué no nos ocupamos del sistema de transporte? Obviamente que hay que ocuparse del sistema de transporte, pero eso no significa que pensemos el tema Malvinas como una historia a construir de toda América Latina, porque si no hablamos hoy de América Latina, de este bloque del sur, no hay forma de vivir, no hay forma de construir en esta parte del continente. Te invitamos que te subas al tren para poner tu matiz, tu diferencia, tu opinión de cómo viviste aquel 1982 y qué pensás de Malvinas para acá en adelante. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Vos hacías referencia a Ollanta Humala y el gesto simbólico que tuvo de no dejar un barco británico, pero hay que recordar que Perú tuvo mucho más que gestos simbólicos. Ofreció aviadores en medio de la guerra de Malvinas para luchar junto con el ejército argentino, con las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas. Es bueno recordar, sobre todo porque... yo tengo una... Ante la pregunta que se hace habitualmente, ¿qué fue Malvinas? ¿Fue una gesta? ¿Fue una aventura? Yo hoy, leyendo los diarios de gente que respeto, desde Mario Weinfeld o Hernán Brienza, vi que se encaminaban muy claramente a una aventura. Tenían una visión muy crítica con relación a Malvinas. Yo no tengo esa misma visión crítica de la forma como lo plantean Mario Weinfeld o Hernán Brienza. Yo creo que la recuperación en sí mismo de Malvinas es una gesta y la forma como se instrumentó fue una aventura. Entonces, en esa síntesis encuentro la forma de encarar este tema. Claro, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Construir una gesta con los que te mataban, con los que te asesinaban, contra los que desaparecían, pero... contra los que ponían como ministro de Economía nada más y nada menos que a un alemán, con todo eso, ¿no? Lo que significa es muy fuerte. Además, pero yo sé que vos utilizás y tomás nota de otras experiencias internacionales, ¿no? De Argelia y Francia, o del nazismo, Hitler y Stalin. Me parece que no sé si caminan ese tipo de ejemplos en esta historia de 1982, porque no pasaba nada con Malvinas, no era la soberanía, no es que Inglaterra se metió en nuestro territorio. Incluso sí está metida en nuestro territorio desde 1833, porque si no lo asumís, Gerardo, con que alguien que te ocupa una parte de su territorio, vos podés determinar la oportunidad. Yo, si me hubieras preguntado el 2 de abril de 82, ¿invadirías militarmente Malvinas? No, pero también te lo diría. Ahora, una vez producido el hecho, ¿cuál hubiera sido la posición? Y bueno, no sé si habría habido otra dirigencia política que tuviera otra ideología. Si cientos de miles de argentinos se hubieran movilizado, hubo muchísimas posibilidades de parar aquella guerra y evitar la sangre de cientos y cientos de jóvenes soldados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Tanto la Thatcher como Galtieri finalmente abortaron toda posibilidad de frenar esa guerra que nos coloca peor en este contexto histórico. Hubo un momento en que la Junta Militar accedía, ya tal vez avanzado el proceso, cuando efectivamente estaba dispuesto a aceptar la propuesta de Belaúnde Terry, que era una soberanía compartida en Malvinas, y es en el momento, ahí ya la Thatcher estaba decidida a ir a la guerra, que hunden al Belgrano. Pero en función de eso, yo, de más está decir que me resulta delitos prácticamente que podrían ser considerados aberrantes, los perpetrados por militares en Malvinas con relación a soldados. También hay que tener en cuenta que eso no es el hecho central, ¿eh? No es que fueron estaqueados. De 10.000 soldados, lo cual no deja de ser aberrante, habrán sido 100, 120, 150. Tengamos en cuenta que no es el hecho central. Que era una guerra que ellos no querían asumir, nunca pensaron, Gerardo, en una guerra, sino en perpetuarse en el poder. La guerra lo fue arrastrando. Yo creo que un 2 de abril, el hecho central no es que fueron estaqueados una cantidad de soldados. No es el hecho central. Es como si en medio de la... Hecho central fue la aventura, fue la irresponsabilidad. El hecho central fue, en principio, la recuperación de Malvinas, que fue instrumentada posteriormente como una aventura. Ahora, a mí me parece que si el diario La Nación, es decir, yo me coloco fuera del diario La Nación y me coloco fuera de Página 12. ¿Por qué? El diario La Nación dice... En título de etapa, hoy 2 de abril, no es cualquier día. Cualquiera sea, es el día que se recuperaron las Malvinas. Después podés calificarla como sea, pero el hecho central es que la Argentina tuvo durante 74 días la posesión de las Islas Malvinas. ¿Qué dice La Nación? Inflexible. Los kelpers se movilizaron por el 2 de abril. Es como si este fuera un diario de los kelpers de las Islas Malvinas. Yo entiendo que el diario Pingüino, no sé, News de las Islas Malvinas, sí, digan esto. Lo que no entiendo es cómo un diario argentino tenga como título central eso. ¿Qué dice Página 12? Página 12, que es en realidad el diario del progresismo, coloca como tema central, hoy 2 de abril, a 30 años de Malvinas, cuatro ex-conscriptos veteranos de la guerra cuentan sus experiencias en la isla donde fueron testigos y víctimas de maltratos, hambrunas, congelamientos, taqueadas y otras torturas. Es la misma postura que tiene la presidenta Cristina Fernández, digamos, la de Página 12. Bueno, yo creo de que Cristina Fernández la puedo entender como la necesidad de ver cómo diplomáticamente se mueve. El hecho de que... yo creo que ideológicamente ya está convencida de que eso fue una aventura y lo dijo. Eso es lo central para la presidenta, lo dijo hoy en Tierra del Fuego. Yo digamos, creo que fue de salvó a los soldados y salvó a los oficiales y a toda la población que, bueno, con toda esta historia nuestra de defensa de la soberanía de las Malvinas, pero evidentemente que hay que criticar la decisión política de esta aventura de Galtieri y compañía, ¿no? Yo creo que lo que el argumento por el cual fue una decisión convalidada mayoritariamente por el pueblo argentino a posteriori. Eso es evidente. Ahora, si queremos negar los hechos de cómo se dieron los y que la presidenta dice no fue consultado el pueblo. Quiero preguntarle a la presidenta en qué guerra el pueblo es consultado. Si se llama un plebiscito para ver, ¿ustedes quieren ir a la guerra con fulano de tal? No es así como se produce. Bueno, está bien, de la pero misma bueno, forma, no sé, la presidenta quizás no hace seguidismo del pueblo. Porque, bueno, si había unanimidad, quizás la presidenta estaba en desacuerdo. No es meramente el seguidismo del pueblo. Fue convalidado mayoritariamente en la Argentina, pero esto era fácil, que somos testigos de esa situación, se apoyó la recuperación de las islas. No se recuperó, y esta es la falsedad que sí se dice, que se apoyó a Galtieri y a la Junta Militar. Pero bueno, no sé, esto hay distintas memorias. Vos decís que estuviste en la plaza, sí, y que viste cómo lo chiflaban a Galtieri o que escuchaste. Pero yo también veo los tapes televisivos y veo que también lo aplaudían y mucho. Bueno, hoy contaba Mario Wanfel por Radio Nacional que él fue con un grupo de peronistas, trató de armar una consigna a favor del peronismo, pero nadie le dio pelota. Pero se dieron las dos cosas, pero no se apoyó. Se apoyaba la recuperación de las islas y cuando Galtieri dijo que como representante del pueblo argentino fue silbado, porque no era el representante del pueblo argentino. Pero fíjate una cosa, cuando el doctor Raúl Alfonsín quiso tener una postura diferente a la unanimidad que se vivía en aquellos años, en abril del 82, bueno, algunos correligionarios de su partido, por el hecho de tener un matiz de cómo venía la mano, le dijeron traidor, no se podía en ese clima guerrero tener una postura diferente, no se podía tener un matiz, había una unanimidad. Yo creo que, bueno, entonces coincidimos que lo que afirma la presidenta es erróneo. Es decir, más allá... No, ella da su postura. Bueno, no, pero... Puede tener su postura. No es cualquiera. Ella está haciendo esa postura en representación de la Argentina. No, tampoco consultó ella si esta era la posición del pueblo argentino. ¿No? Está bien, tiene derecho, porque forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo. No hace una consulta de la misma forma que si mañana estatiza YPF, no llama a una consulta popular para determinar si el pueblo quiere o no que se estatice. Bueno, pero eso sería bueno, porque eso está en la Constitución Nacional, la posibilidad de que el pueblo participe. Pero bueno, es verdad que en una guerra es complicado. Yo creo que hubo muchas posibilidades políticas de parar la guerra. Y una Thatcher totalmente muerta políticamente en Inglaterra le tiraron el mejor guante que la hizo revivir. Y bueno, Galtieri en un momento cuando tuvo que volver para atrás, no supo ni quiso volver para atrás, ni hubo dirigencia política, ni un pueblo en la calle que le exigiera eso. Bueno, es muy difícil, como te digo, estamos hablando de Malvinas, algo que nos enseñaron en el colegio desde chiquititos. Está circulando también desde hace un tiempo, y alguien lo publicó en el suplemento ni a palos, de miradas al sur, alguna declaración, no sé si vos te recordás, de Juan Domingo Perón, que se habría referido a las Malvinas como esas dos rocas que están allá en el sur. Bueno, hay mucho debate sobre la importancia que le dio la dirigencia política a esta historia de las Malvinas. Si no hubiera habido esta guerra y se hubiera manejado diplomáticamente la cosa, porque Inglaterra prácticamente no le importaba, quizás hoy tendríamos una soberanía a medias y estaríamos más cerca del territorio de Malvinas, del cual hoy estamos lejísimos. Bueno, esa es una historia contrafáctica, sí, difícil de efectuar realmente si fue así. Algunos decían, recuerdo en el año 82, que nunca los ingleses iban a entregar las Malvinas. En última instancia, creo que lo más posible en este momento es que, y por eso es absolutamente equivocada la posición del grupo de periodistas intelectuales, la autodeterminación, es decir, crear el Estado de Malvinas asociado a Gran Bretaña, es lo más posible que esta sea la solución que pretenda Gran Bretaña hacia el futuro. Por eso, cualquiera desde la Argentina que considere que hay considerar, valga la redundancia, los deseos de la población, es ser autodeterminación de ellos asociado a Gran Bretaña. Este es su deseo. De manera que esa propuesta es terminar con cualquier tipo de negociación. Sí, esto da para seguir debatiendo. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo con esos intelectuales que ponen el eje central de todo lo que está pasando en la autodeterminación de 3.000 isleños. La cosa no pasa por ahí. Uno también se podría preguntar, mirá, si mañana Raúl Castro decide invadir Guantánamo, y frente a esa decisión política, bueno, Estados Unidos decide tirar una bomba atómica. Digo, bueno, estoy llevando las cosas a un extremo frente a la posibilidad de una decisión política equivocada de la dirigencia de un país. Bueno, en nuestro caso, bueno, no fueron elegidos por el pueblo. Estamos hablando de Galtier y toda la Junta Militar. Es bueno recordar que en Nicaragua, en Venezuela, en Panamá, en Perú y en Cuba, la guerra de Malvinas fue considerada como una gesta. Digo, en estos países, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Perú y Cuba. Incluso, bueno, recordemos cuando Costa Méndez fue a Cuba, se abrazó, debe haberse producido una situación de rechazo muy profundo, son las cuestiones diplomáticas, nada más alejado de Castro que era Costa Méndez, nada más alejado de los militares que asumieron el gobierno del 76, que pretendían librar la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, que terminar aliados con Fidel Castro y con Gaddafi, lo que revela la creatividad de la historia, por otra parte, ¿no? Bueno, subite al tren, que como verás hay distintas posiciones sobre este tema de Malvinas. Tenemos el Twitter, @GerardoYomal. Ya te damos, si nos quieren enviar un mensaje de texto, a 15 51 74 94 21. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Guille, ya está la comida. Pará, mamá, estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.93%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 20 horas, Roxana Carabajal y Las Fuleras. Gratis, en la Plaza Central de Morón. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con esta temática que, como ustedes están escuchando, despierta muchas pasiones, muchas discusiones, muchos debates. A veces los ejemplos personales no ayudan. Lo dijimos en varias oportunidades, por ejemplo, en el denominado denominada temática de la inseguridad, cuando hablan las víctimas, un papá que perdió a su hijo en el, frente a un asesinato, un robo. Bueno, obviamente la persona está muy dolorida, se acuerdan, ¿no?, de lo que pasó con Bloomberg. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque, bueno, también nos podíamos preguntar si vos, usted, los que nos están escuchando, si hubieran de alguna manera mandado sus hijos a la guerra por Malvinas. No sé si la pregunta que les hago, como te digo, tiene tanta jerarquía, porque finalmente la historia va por otro lado y no por las decisiones personales o individuales de una familia. Pero quizás sirve también para poner un termómetro de cómo vivimos esta historia donde murieron 1.300 pibes. Hay una afirmación que se repite muchas veces y que hasta dio origen, lo que voy a decir, al título de una película basado en un periodista que escribió un libro del mismo título allá por el año 84, 85, eran Los chicos de la guerra. Yo creo que es una apreciación que a mí me suena más bien equivocada. ¿Por qué? Yo no critico que se mandaran a chicos de 18 años, porque las guerras precisamente van jóvenes, no van tipos de 50 años. Claro, pero el ejército tenía gente preparada, en escuadrones de montaña mandaron a los pibes del norte que nunca tiraron un tiro, hicieron la colimba y tiraron dos tiros en su vida y los mandan al sur a enfrentarse con la NATO. Si vos, en lugar de interrumpirme, me dejás cerrar el pensamiento, yo voy a terminar, porque da la impresión de que yo... es una situación muy muy embromada, porque si vos estás redondeando una idea, sí, y la cortás por la mitad, sí, lo dejás al otro en una situación de la cual no es lo que quiere decir. Si yo te hago lo mismo, vas a ver cómo te dejo en situación ridícula. Lo que estoy diciendo es que no es la edad lo que determina esta situación. Es la preparación. El error fue mandar gente que carecía de preparación o tenía 30, 45 días de preparación militar. Pero no es la edad. De manera que tema de los chicos de la guerra, sí, es una expresión equivocada. Pero bueno, la cuestión que los militares, Galtieri, la dictadura militar, nunca soñó con una guerra, con sus propios Amos, la situación lo fue llevando. Está en el informe Rattenberg, era toco y me voy, y hubiéramos logrado con ese toco y me voy muchísimo, quizás poner la bandera argentina y la bandera inglesa. Bueno, pero por ejemplo, porque se habla mucho del informe Rattenberg, sí. Pero por ejemplo, la comisión Rattenberg, punto 286 y 287 sostiene: con este acto, la nación reivindicaba un objetivo histórico y mostraba su determinación de hacer respetar sus derechos sobre un territorio irredento. Además, estas justas aspiraciones habían sido reconocidas sucesivamente, dice el informe, por las Naciones Unidas a partir del año 1965, siendo sistemáticamente resistidas por Gran Bretaña. Al cabo de 17 años de infructuosas negociaciones y 149 reclamaciones, la ocupación militar se daba como un recurso extremo para denunciar y comprometer ante el mundo a una potencia colonialista que se negaba obstinadamente a negociar con seriedad el futuro de las islas, desconociendo los documentos emergentes de la opinión internacional expresados a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, el informe Rattenberg, en sus aspectos generales, dice lo mismo, no critica el haber recuperado las islas, recupera la forma y la preparación para la recuperación, claro, de las islas. Después le termina dando una sanción de delincuentes a Lamidoso, a Galtier y a varios, sí, sí, claro, con claro, años de cárcel, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Por eso yo creo que ante esta situación, que hoy lo leía a Mario Weinfeld, que dice, bueno, tendríamos que ver el tema del 2 de abril. No, yo creo de que yo reivindico el 2 de abril, que siga siendo feriado, que ahí no solamente es como se dice la historia de los veteranos, el homenaje a los veteranos. No, yo recuerdo... Dice la presidenta, que tiene que ser el día de los veteranos. Claro. No, pero creo que tal cual, esto que del 2 de abril, que fue puesto, creo, primero, 2 de abril del 83, debe haber sido la primera vez, todavía con el gobierno militar, y después fue anulado por Alfonsín, que lo mandó al 10 de junio. El 10 de junio es el momento en que los argentinos llegan por primera vez a las islas, pero allá por 1829. Y después, el gobierno de la Rúa es el que vuelve a implantar el 2 de abril. ¿Qué propone José Luis Romero? No, Luis Alberto Romero, uno de los firmantes de los 17, que el día que hay que conmemorar es el 14 de junio. Es decir, el día de la derrota. Yo, en una nota que escribí sobre el tema, hacía referencia, que realmente es notable, que si tomáramos como recuerdo de lo sucedido el 14 de junio, podría darse entonces la paradoja que el invasor y el invadido, el colonizador y el despojado coincidieran en la fecha, uno festejando la victoria y otro celebrando la derrota. Bueno, yo, digamos, el 2 de abril no lo reivindico, pero bueno, ahí seguimos con las discusiones y los matices. Te invitamos que vos también te subas al tren. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar.

en la guerra, que también regresó como prisionero de las islas, ¿no? Y que peleó bien en las islas. Sí. Balsa dijo, en Buenos Aires, y utilizó este verbo, se internó a los combatientes en las escuelas de suboficiales de Campo de Mayo, convertidas en un verdadero campo de concentración que dependían del general Edgardo Calvi, el mismo que en noviembre del año siguiente firmó como segunda autoridad del ejército y por orden de Nicolaides la orden de destrucción de toda la documentación relacionada con la lucha contra la subversión. ¿Escuchaste la expresión de Balsa? Que dice que los combatientes cuando volvieron lo pusieron una especie de, dice, verdadero campo de concentración. Los tuvieron aislados y les hicieron firmar un documento por el cual no debían hablar sobre el tema Malvinas. Sí, no podían dar ningún tipo de entrevista. No podían hablar, sí, efectivamente. Bueno, mira, yo, a ver si puedo resumir brevemente. Yo creo que la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 82 actúa como un ADN de lo nacional para ubicar claramente las posiciones. Tema hoy tan complejo como hace 30 años, esto compartimos con lo que vos dijiste, que demuestra hasta qué punto la historia arrastra en su corriente oro y barro. El oro de una causa justa, el barro porque quienes la planearon habían arrasado el país y muchos de los que lo ejecutaron había sido mano de obra del terrorismo de Estado. Está claro que no hay nada más lejano a un guerrero que un torturador. Y eso quedó claro precisamente en Malvinas. Los que lucharon en general no habían sido los que aplicaban la picana en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esta es la diferencia. El emblema fue realmente Astiz, donde nos vendieron en aquel momento esto. Era fácil emocionarse en ese conflicto cuando había un comunicado de ese grupo que se llamaba Los Lagartos, en el cual Astiz mandaba el último mensaje antes de entrar en combate, en decía, rompo los tacos, rompo todo. Bueno, y incluso el que murió en Malvinas, Giaquino. Giaquino era un torturador, se denunció posteriormente. Sí, pero ahí, junto con eso, justamente porque no se puede arrojar todo por la misma borda, hay, como vos también lo señalaste, aviadores que pelearon excepcionalmente, soldados que lucharon, hay una enorme cantidad de soldados. También se puede preguntar ya en tren de disparadores y provocaciones, ¿qué hubiera pasado si finalmente esa guerra se ganaba, ¿no? Todo un desafío político, obviamente, contrafáctico. Es un desafío contrafáctico porque si hubiera ganado la guerra, cuestión hipotética, todo el sistema de alianzas había cambiado. Es decir, Argentina se encontraba embrocada justamente con los que consideraba sus enemigos. Y tenía como enemigos a los que ellos consideraban sus aliados. Es un tema muy complejo. Pero lo que sí, eso no sabemos lo que hubiera pasado. Lo que sí sabemos es lo que pasó. Y lo que pasó, efectivamente, que la derrota de Malvinas produjo a un gobierno que ya venía erosionado por sus fracasos económicos y por el desprestigio de haber montado 360, 400 campos de concentración y haber perpetrado las aberraciones inimaginables para entonces, el resultado fue inmediatamente, primero, como casi todas las sociedades, los norteamericanos también hicieron lo mismo, yo no quiero justificar una cosa con otra, digo que es habitual que las sociedades no admiten a los derrotados, es decir, los ocultan a los derrotados. Le pasó a los que volvieron de Vietnam a Estados Unidos, lo dejaron de lado y por eso aparecieron después muchos de esos que combatieron matando gente, esos francotiradores que aparecen en Estados Unidos. Pero lo cual es, por supuesto, absolutamente injusto. Pero ¿qué es el elemento más importante? Cuando se habla de desmalvinización, puede haber distintas interpretaciones. Yo la uso en este sentido fundamentalmente. ¿Cuál fue la consecuencia de la guerra de Malvinas? Que un pueblo periférico, un país periférico colonial, no puede enfrentar a un país poderoso. Y eso se trasladó en ese aspecto en su último libro, no precisamente como lo estoy diciendo yo, pero usa ese término Alejandro Horowitz, la democracia de la derrota, porque no es gratuito, así como es impensable lo que hubiera pasado si hubieran ganado, ninguna entrada a la democracia basada en una derrota militar originó esto, originó esa idea de que Bueno, tenemos que aceptar que somos débiles y que debemos seguir el plan de los poderosos. Alfonsín se rebeló con limitaciones del 83 al 85. Del 85 hasta el año 2003, acá estuvo atravesado por la desmalvinización. Relaciones carnales, queremos ser colonia próspera, el poder, ¿cómo vamos a enfrentar a los poderosos si ya nos rompieron el traste en Malvinas? Recién en el 2003, y con la presencia de Néstor Kirchner, hubo un enfrentamiento, se revirtió esa situación. Y no es una casualidad que al mismo tiempo que se enfrentó a sectores internos poderosos y a sectores internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda, el kirchnerismo hace la reivindicación de Malvinas. Por eso nosotros pusimos el contexto de que esto es una lucha no solo de la Argentina, sino de América Latina, que no va a tener salvación frente al apriete que puede venir de los Estados Unidos si no está en conjunto. Por esa desmalvinización, como hoy escribe Roberto Caballero y Cintia Ottaviano, pasaba en el mismo momento de la guerra, porque dicen que el verdadero rostro de la dictadura es el de Roberto Alemán, ¿no? Ministro de Economía de Galtieri, símbolo del establishment liberal, autorizando ayudas financieras al Banco de Londres al mismo tiempo que los ingleses confiscaban 1.000 millones de dólares del Banco de la Nación Argentina, precisamente en Londres. Así que bueno, los quinta columnas eran directamente los ministros de Galtieri, como Roberto Alemán, que jugaba a favor de los ingleses en el tema financiero. Invitamos, ¿te parece?, a los oyentes a ver que con sus voces... Pero pongamos un ratito de esta canción emblemática de las Malvinas. Azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. El 14 de junio de 1982, Jeremy Moore y Menéndez firmaron las condiciones del cese de fuego y retiro de las tropas. ¿Cómo hubiese sonado la rendición de Argentina ante Inglaterra, el pirata que siempre nos quiso devorar? Eduardo de San Telmo. Bueno, voy a decir la diferencia, muchachos, yo no quería dejar de estar ausente y por eso dejo mi mensaje para reconocer que la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautismo de fuego y fue la que nos dejó en primer lugar en todo sentido. Créanme lo que les digo. Hola amigos del tren, estoy escuchando el debate sobre Malvinas. Simplemente lo que yo creo que hay que tratar de saldar la cuestión. La discusión, creo que se trata de dejar bien claro de que en democracia jamás se hubiera tomado una decisión como esa y nada de eso hubiera pasado, como tantas de las otras aberraciones que venimos discutiendo y analizando últimamente. Por la sagrada... Sí, buenas noches, me subo al tren. No nos tenemos que olvidar de Menem, que durante 10 años favoreció en todos los negocios a los ingleses, en la pesca, combustible, en todo, todos los mejores negocios se los dio los ingleses. Un besito, Ángela. Sí, amigo, pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué dirían nuestros próceres históricos que fundaron nuestra Argentina y liberaron Media América si escucharan la posición genuflexa de que los derechos se consiguen con diplomacia, que las invasiones inglesas en Buenos Aires había que responderles con diplomacia? El opresor de ayer es el mismo de hoy. No sé por qué proponen esas propuestas tan genuflexas. Habló Daniel de Congreso. Sí, quería plantear un interrogante. No sé si será esto un tanto delirante. El historiador Osvaldo Bayer le pide al peronismo una autocrítica sobre la activa participación de el general Perón en la creación de la AAA. Perfecto. ¿No sería la hora de pedirle al radicalismo una autocrítica similar por las afirmaciones de Alfonsín con respecto a los supuestos héroes de Malvinas? Sobre tus piedras clavadas. Tenemos un tuit de Ricardo Rubier que dice: la cuestión Malvinas toca un nervio muy profundo de nuestra cultura. El 82 provoca contradicciones, es inevitable. Los soldados fueron héroes por luchar por una causa nacional, pero no se puede dejar de mencionar a una dictadura que quería sobrevivir y que buscó oxígeno en Malvinas y terminó asfixiada. Acá un correo de Ariel de Doc Sur, un mensaje de texto: me gustaría que este gobierno que apoyo haga un monumento en Plaza de Mayo, Plaza Colón, en honor a los caídos y veteranos. Carrasco Lucas manda un tuit diciendo: la guerra de Malvinas mostró el costado estúpido de nuestro pueblo, que vive mudando de una alucinación a otra. Bueno, saben que la red social está explotando con el tema Malvinas. Reitero, no estamos hablando solo del pasado, de la historia, estamos hablando del presente y del futuro. Por eso nos toca también en nuestras fibras más íntimas. Hacemos la pausa. Solamente un último correo. Por el momento, los argentinos de hace 30 años estábamos muy lejos del tema Malvinas. Teníamos la cabeza lavada por los medios que aún siguen hoy intentando lo mismo. Hoy estamos involucrados de otra manera en todos los temas y mi deseo es que se recuperen las Malvinas pensando en el continente y no con los kelpers. Sofía, vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. El 35% de los heridos graves por siniestros con cuatriciclos son menores de edad. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Händel tenemos las mejores ofertas para vos. TV LCD Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 3.399 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Händel. TV LED Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 4.199 pesos o 18 cuotas de 319 pesos con crédito personal Händel. Aire acondicionado Diplomatic frío calor, contado efectivo 2.399 pesos o 15 cuotas de 249 pesos con crédito personal Händel. Vení a Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de febrero de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y recuerdo que allá por el año 82, en plena guerra de Malvinas, el director de Nueva Presencia, Hermann Schiller, ponía un título con una tapa muy valiente que se titulaba ganar la guerra y retornar a la democracia. Además, hablaba de los desaparecidos, de nuestras Malvinas y nuestros desaparecidos. Pero ¿cómo es ganar la guerra y retornar a la democracia? Es decir que Germán Schiller apostaba al triunfo de la guerra, sí, de Malvinas. Sí. Bueno, de alguna forma... De otro lugar también le daba lugar a Carlos Brocato, que tenía otra postura distinta, ¿no? Eso forma parte del juego democrático de Schiller, pero es interesante la postura. Bueno, yo te digo, mi eslogan de aquel momento fue luchar en las islas, recuperar el continente, que era, me parece, la forma de enlazar una causa noble, pero no podía ser concretada por esas manos y al mismo tiempo no se recuperaba el continente que los que habían implementado la recuperación de Malvinas habían arrasado el continente. Mira, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, decía Germán Schiller en abril del 82. Bueno, ya no nos queda tiempo. Hay una nota el 11 de marzo en Clarín de Rodolfo Terraño que me parece muy inteligente con relación a lo que quiere hacer Gran Bretaña, y lo que hay que bloquear es la posibilidad de precisamente de la autodeterminación. El tema de la autodeterminación es central para perjudicar los intereses argentinos. De manera que los intereses argentinos deben oponerse radicalmente al tema de la autodeterminación de las islas. Hay que crear algún tipo de negociación, ¿no? También con los isleños para ver cómo, bueno, mejorar la cosa. No convertirlos en interlocutores válidos, pero buscar una seducción. No digo los ositos de Guido Di Tella, ¿te acordás, no? Sí, pero lo dice Tomás Abrán, que ha sido mandado perfil, Radio Mitre ha mandado gente a las islas. Tomás Abrán dice, nos odian, y lo cual es así, efectivamente. Los isleños... Pero bueno, no estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de política nacional e internacional. No, bueno, pero nos odiaron y nos odian, esta es la cuestión. De manera que la política de seducción tropieza con una cuestión visceral que viene heredada. Así como nosotros tenemos heredado las Malvinas son argentinas, la bronca de los isleños con relación a la Argentina y sentirse ciudadanos británicos es un hecho de la realidad. Gracias por acompañarnos en este debate. Como ustedes saben, en el tren no hay unanimidad. También entre los conductores tenemos nuestros matices, nuestros grises, nuestras diferencias. Espero que este programa les haya aportado para pensar. Mañana tiene comprometida la presencia el escritor Mempo Giardinelli. Inés Rodríguez Plana en la producción. Hasta mañana. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La paz y la razón permitirán recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo dijo el vicepresidente Amado Boudou al conmemorarse el trigésimo aniversario de la guerra en Malvinas. Boudou afirmó que el gobierno nacional llevará el reclamo para recuperar la soberanía de las islas a todos los foros internacionales. Ese acompañamiento no es casualidad. Tiene que ver con reconocer nuestra identidad latinoamericana, anticolonialista, y nuestra identidad por la soberanía en todas sus formas de la República Argentina. Es por eso que hoy tenemos como nunca el acompañamiento de naciones hermanas en este reclamo, y es por eso que no tenemos dudas que vamos a llegar más pronto que tarde a concretar esa soberanía sobre las Islas Malvinas. Delitos de lesa humanidad. Otorgan prisión domiciliaria a dos represores. Se trata de los excomisarios Roberto Fiorucci y Omar Aguilera, quienes fueron beneficiados por una decisión del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires en base a los antecedentes médicos de ambos. Fiorucci y Aguilera fueron condenados en 2010 a 20 años de prisión en el juicio que se llevó a cabo en Santa Rosa La Pampa por la denominada subzona 1.4 por casos de desaparición, violencia y tortura. Nobleza Picardo aumentó el precio de sus cigarrillos. La tabacalera aplica un aumento promedio de 5% en los precios de las marcas de cigarrillos que comercializa. A través de un comunicado, la empresa indicó que el incremento apunta a cumplir con las metas de recaudación establecidas para el sector. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Río Negro, en la ruta nacional 23, en la zona de Nahuel Yu, circular con extrema precaución. Velocidad máxima 30 kilómetros por hora. Además, se recomienda no transitar en horario nocturno. Romina Wiener para Telam Radio. Servicio Telam para la radio. De lunes a viernes desde las 14:30, La García acompaña tus tardes. Te informa, te entretiene y te escucha. Un programa de noticias en contexto con mirada latinoamericana. Conduce Cintia García por Cooperativa, Radio que se siente. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa, Radio Libre. Y bien Argentina, 770.